Punto primero, aprobación si procede del acta de la sesión anterior. En este caso, el acta de la sesión celebrada el pasado día 20 de octubre. ¿Algo comentado del acta? Sí, yo en el... A ver, no veo el punto, un momento, que vea el punto del orden del día. Cuando se estaba... Cuando se está tratando la moción de reconocimiento de anulación de la condena de Miguel Hernández, en la intervención yo hago ver que... Aquí no se recoge que yo proponía que se revisasen la de los muchos enjuiciados trebujeneros, no solamente los de nivel nacional, sino trebujeneros, que todavía quedan mucha gente con juicios de guerra. También en otro punto, cuando en el turno de ruegos y preguntas, cuando estábamos debatiendo sobre la policía local, sobre las horas extraordinarias, el funcionamiento de la policía local, en un momento dado yo le comenté al señor concejal que se condonaban multas por servicio a la comunidad y el concejal me llamó embustera porque eso no era cierto y quiero que se recoja en pleno también eso. Yo del primer asunto no sé exactamente cómo iba a recoger el acta. Perdón, por parte de Partido Andalucista, ¿os cogiste el acta? Yo tenía una cosilla porque viendo las preguntas que hicimos y las respuestas que aquí quedan plasmadas en el acta, yo como sé, yo parto de la base de que el secretario general no está bragado en política, aunque lógicamente su trabajo tiene mucho que ver, ¿no? Pero no está bragado en política y a lo mejor no ha visto que esta frase es, si cabe, más fuerte que la respuesta que recibí en la pregunta de que los concejales no se habían descontado la huelga de junio y de apoyo a Delfi tampoco en la nómina. Y la respuesta, según el acta, por el alcalde presidente se hace ver que sin prejuicio, bueno, de conformidad con la legalidad vigente, un cargo público, un concejal no puede ir a la huelga. Es decir, esta respuesta es todavía más, si cabe, porque la respuesta del señor alcalde fue absolutamente peregrina, porque la respuesta que dio fue que los cargos electos no estaban considerados como trabajadores, sino que percibían una asignación por su trabajo político. Esa fue la respuesta que dio la mesa del Congreso a la demanda de Izquierda Unida, diciéndole que iban a ir a la huelga y que les contaran el día. Mientras que aquí se trata de otra cosa, el alcalde y los concejales son jueces y partes. Nada más que con decir, oye, descontarme el día de huelga, ya está descontado. No es necesario que se busquen artilugios de este tipo. Sin embargo, esta respuesta todavía es más llamativa, ¿no? Si os parece a los dos portavoces, que si queréis, me remito a la grabación de la mesa, que me imagino que lo tendrá el Radio Tribujena y se copia literalmente esas tres intervenciones. ¿De acuerdo? Muy bien. De acuerdo, que se traigan a posterior ratificación al pleno correspondiente. Porque por la parte que a nosotros nos toca, nosotros no estamos de acuerdo con lo que ha dicho la portavoz del PSOE. Yo creo que el concejal de Izquierda Unida de Medio Ambiente le dijo que era literalmente mentira la afirmación que se había hecho sobre que el alcalde y los concejales quitaban las multas. Sí. Y te dijo que eso era falso. Entonces, que se recoja literalmente. Se recoja literalmente, no hay ningún problema. Y la respuesta dada. Se recoja literalmente. Sin ningún problema. Punto segundo. Dictamen de modificación de ordenanzas fiscales para el ejercicio 2011. Bien, en este caso se trae. Perdona. ¿Ya se aprobó la acta? No, se tiene que traer de nuevo. Se va a recoger literalmente lo que la transcripción. Eso es. Yo es que tenía, antes de empezar el orden del día, tenía aquí una petición que hacer al pleno, y es que en torno al mea culpa, porque yo soy así, y lo siento, no soy de más carne, se me pasan los plazos, se me pasa la cola, no puedo salir del trabajo y no puedo pasar por registro una moción. Y traigo una moción a ver si por la vía de urgencia se considera oportuna, porque como sabéis, tanto Izquierda Unida como el Partido Andalucista, como UGT, como UGT, pues están haciendo una, y bueno, comisiones, parte de comisiones, y digo parte porque el secretario general de comisiones ha firmado una cosa y el secretario de UGT ha firmado lo propio, pero los sindicatos hay una contestación grande, traigo una moción para que el Pleno, de alguna manera, haga llegar a la, al Gobierno andaluz la petición de la derogación del Decreto Ley 5/2010, que ya sabéis que consiste en una remodelación, por entendernos rápidamente, en una remodelación de la propia administración autonómica, en la que los funcionarios pues salen bastante mal parados, ¿no? Entonces, si lo veis oportuno, pues se da por la vía de urgencia cabida en este orden del día, a fin de que la veamos. Si no, pues nada. Yo no tendría ningún inconveniente en convocar un pleno extraordinario urgente, perdón, extraordinario, que no urgente, digo, por la importancia que yo entiendo que tiene. Que tiene el asunto, pues con los convocados con las 42 horas de antelación, quiero decir que no dentro de un mes, ni de dos, ni de tres, sino dentro de cinco días o de tres días, cuando se estime oportuno, porque se convoca un pleno si tiene sustancia y tiene petición por parte de los grupos, la convocatoria. Pero bien es cierto que quien más asuntos de urgencia trae a los plenos el equipo de gobierno. Y bien es cierto que lo hacen fundamentalmente cuando son asuntos de tramitación, de plazo y de estas cuestiones. Como yo, lo que tampoco nos gustaría es romper la dinámica funcionamiento del pleno. Yo entiendo los argumentos personales o concretos de que pueda pasar, que no puede pasar cualquiera, ¿no? Pero, hombre, este asunto además, que tiene su importancia, a mí me gustaría tener la posibilidad de poderlo conocer en profundidad para poder someterlo a consideración, entre otras cosas, porque nosotros estamos como organización política de acuerdo con la derogación y estamos de acuerdo con que se convoque a la mesa de, o sea, convocado para mañana, pero que lo que se acuerde sea en el contexto de la mesa de la función pública. Pero claro, con todas las cosas que estamos oyendo, tampoco estamos de acuerdo. Yo no digo, no sé lo que dice la moción. Entonces, lo que sí nos ofrecemos por nuestra parte, si hoy es miércoles, pues no sé, el lunes, el martes, la semana próxima, hacer un pleno extraordinario urgente una vez que hayamos conocido el contenido de la moción, porque si no, estamos un poco en una situación de, hombre, no de indefensión, pero sí de falta de conocimiento de lo que vamos a votar. Y por tres días más o cuatro, que se empleen esto, no va a perder virtualidad precisamente ahora que está en torno de la cuestión, el debate de la reordenación del sector público. Simplemente por una cuestión también de tener una práctica y una dinámica de una norma de funcionamiento. Es que en esta legislatura mociones no se han presentado, por el registro no se han incluido en el orden del día, ¿no? Pero yo propongo, no esa transaccional, os propongo, si os parece bien, con el espíritu de que no se reduzca el debate en el pleno de temas que sean, pero que también guardemos la forma con respecto a la convocatoria, que si mañana se deja en el registro de entrada, el compromiso de este alcalde es convocar un pleno para la semana que viene para debatir la moción, que no sea dentro de un mes o dos, que a lo mejor ha perdido ya importancia, pero también guardemos un poquito la forma de convocatoria, de presentación y de que todos los grupos podamos conocer el contenido de lo que se va a debatir y aprobar, ¿no? Yo creo que, vamos, la propuesta que os hago es esta, porque me parece eso, sensata, y que en ningún momento está el espíritu nuestro de coartar el debate de ningún asunto que se traiga a pleno. No, yo sin ánimo de polemizar, ¿no? que no es mi ánimo. Es simplemente decir que, bueno, que de la misma manera que yo no he leído las mociones que se van a presentar por el Grupo Izquierda Unida, que no las he leído, sin embargo ya tengo un elemento de juicio, pues el Grupo Izquierda Unida tiene un elemento de juicio perfectamente claro sobre lo que dice o sobre lo que va el decreto ley 510. Y si queréis se lee y ya está, porque es que hace otro pleno para esto, con lo que cuesta un pleno, pues la verdad, yo no sé, y yo no quiero pecar de demagogo, ¿eh? Que Dios me libre, pero a un punto del orden del día, otro pleno, pues la verdad, yo qué sé, habría que pensárselo cuando esto es una moción que seguramente hasta estaremos de acuerdo y se da lectura, pero, o incluso un receso, o si queréis incluso, yo no sé si esa fórmula la contempla la ley de tal, o el reglamento, incluso podíamos dar el pleno dar la posibilidad de decidir a la comisión de ¿cómo se llama? De portavoces. Y que se reúnan los portavoces y decidan qué hacer con ella, con la... pues, no lo sé. Si yo podría ser una fórmula. Si yo no estoy 100.000, si el contenido de la moción seguramente vamos a estar de acuerdo, porque es un rechazo unánime de todo el mundo al tema. Lo que no podemos, entiendo, y entrar en una dinámica de que los plenos traigamos cosas en voces porque es complicado. Entonces, bien vía junta portavoces, vía convocatoria de un pleno, que en 3 días, en 4 días está convocado, aunque sea para este asunto, y que pues, tampoco es lo más caro del mundo convocar un pleno, y a lo mejor hay algún otro asunto de trámite que están también y se traerán y aprovechamos y lo traemos, vale. y lo vemos. Bueno, pues empezamos entonces por el pleno. Bueno, sí, ahora sigo con lo que había empezado. En este caso traemos en este punto la modificación de las ordenanzas fiscales para el próximo ejercicio, para el año 2011. Y en este caso hemos decidido que la ordenanza quede congelada en su totalidad. Bueno, en este caso son mínimas las cosas que se van a tocar en esta ordenanza. Y lo hemos decidido así porque entendemos que la situación que se está atravesando a todos los niveles es una situación difícil y que en ningún momento deberíamos de aumentar la asfixia económica a la que están viendo sometidas muchas familias de este pueblo y de otro sitio, por supuesto, aumentando la carga fiscal. De eso ya el año pasado, en las ordenanzas lo hicimos igual, quedaron prácticamente congeladas, a excepción de la tasa de recogida de basura, que sí se tocó en parte porque teníamos que darle cumplimiento al convenio que teníamos con Diputación, y así lo hicimos, el convenio que duraba hasta este año 2010, y éramos conscientes, por tanto, en ese momento y este año, que la situación no es que no haya mejorado, sino que me atrevería a decir que incluso ha empeorado con respecto al año pasado, hemos decidido que se congelen. Esto va a suponer un esfuerzo para este ayuntamiento, pero entendemos que prima, en este caso, el que la gente, el que los vecinos no se vean más asfixiados, como he dicho anteriormente, por un aumento de la carga impositiva. Lo que sí lo traemos es porque hay una serie de modificaciones que son pequeñas, son mínimas, ya que son con respecto a techo, adaptación a normativa principalmente, y algunos términos que se han modificado porque por el uso se han visto que a lo mejor no eran los correctos o no podían suscitar algún tipo de interpretación que no cabía. Y otra cosa que sí, que también el otro día olvidé decirlo en las comisiones informativas, se toca el tema de retirada de vehículos de la grúa, que hay que adaptarlo por el cambio, por el incremento del IVA. Ya empezarían a partir de 2010 a cobrarlo con el 18% en vez de con el 16%, y entonces hemos tenido que cambiar eso, pero las modificaciones son exactamente esas, son mínimas, y hemos decidido desde el equipo de gobierno proponer que se congele totalmente la ordenanza. ¿Por parte del grupo, por respecto a él? Pues para empezar, me parece acertado que se hayan congelado las tasas y los tributos locales. Pero yo, como inicio del orden del día, quería, para que constara en acta, continuamente estoy manifestando quejas por la falta de transparencia entre Eugenia Emprende, por las irregularidades con los cuartos de apero que se convierten en chales de lujo, por lo del funcionamiento de la policía local, y ustedes siempre me contestan que denuncie, que denuncie, que denuncie. Pues bien, yo les comunico y quiero que conste en acta que se ha interpuesto una denuncia en el juzgado de lo penal de Cádiz contra este ayuntamiento por alguna de sus actuaciones. Usted me dice muchas veces que denuncie, que si no soy cómplice de las irregularidades, a estas seguirán otras denuncias, en vista de que no se respeta para nada ni se tiene en cuenta a los demás grupos municipales a la hora de excepciones que son parte de esta corporación. Hace 3 años que no se reúne, 2 años y medio que no se reúne la Junta de Portavoces para tratar temas de importancia, y nos vemos obligados a realizar estas actuaciones. Con esto, chapó por congelarlo. ¿Terminado? Sí. ¿Parte el PA? Bueno, nosotros nos vamos a abstener en este punto, como nos abstenemos en todos los puntos que toca cuestiones de financiación, pero sí que es verdad que es lo lógico que se debería hacer, ¿no? Porque siempre se sube conforme al IPC. Si no hay IPC, por lo lógico es que se congele. O sea que no vamos a ni oponernos ni a votar a favor, simplemente por reconocer la realidad que estamos viviendo, y ya está. Lo que sí veo es que hace un mes o dos, no recuerdo exactamente, se vieron tasas y se vieron subidas. Claro, debieron su vida. Entonces, no, es que yo no recuerdo exactamente cuándo, pero se han visto tazas y se han subido, que se habló aquí del polideportivo cubierto, de lo que valía la cancha de tenis, una cosa de esas, no recuerdo exactamente. Así que, bien, pues en esa estamos, ¿no? Que lógicamente, si es más, si hubiera un receso económico, había que plantearse una mirada negativa a la tasa, ¿no? Porque sería lo lógico, ¿no? Pero en fin, pues estamos en consonancia con la filosofía, aunque vamos a abstenernos en el punto. Simplemente a modo de aclaración, las tasas no fueron un incremento de las tasas ni una subida, ni mucho menos. Simplemente lo que se trajo en el pleno anterior, además, que fue hace muy poquito, fueron las tasas de la piscina cubierta, que era un servicio nuevo y por tanto había que fijar las tasas, no eran tasas nuevas ni mucho menos. Y además se trajeron a ese pleno y no se incluyeron en este, como yo hice en la exposición de motivo de ese punto precisamente, porque necesitaba de un periodo de publicación y demás, y en vista de que la piscina está en puertas de abrir, pues necesitábamos de un periodo de exposición y por eso se trajeron, que no hubo subida, simplemente es un servicio nuevo y al crear un servicio nuevo hay que ponerle una tasa, vamos. No hubo subida ninguna a lo largo de ese año. Y con respecto a otra cosa, a raíz de la intervención de la portavoz, me puede parecer o no parecer lo que ha dicho usted, haga lo que crea conveniente hacer, la denuncia que crea conveniente, pero creo que no se ajusta al punto que estamos tratando. Pero bueno, cada uno hace las exposiciones como cree conveniente. Yo, de todas formas, si ya termina la concejala, dos cuestiones. Una, previo primero a la intervención que en último lugar hacía el portavoz del PA, que es que la inflación acumulada al mes de octubre de este año, que se aprobó y se dio a conocer el otro día, la situaba en el 2,3%. Quiero decir, como que no sabemos cómo va a terminar en diciembre, pero la que tenemos acumulada en octubre es del 2,3%. Por lo tanto, no es que estemos hablando de una inflación cero, sino que el coste de la vida este año va a subir previsiblemente entre el 2 y el 2,5%. Sin embargo, la propuesta de todas las tasas, circulación de vehículos, agua, basura, que es así entre otras cosas, y lo quería decir también, porque una de las cuestiones que mi grupo político, la Diputación, ha negociado, los presupuestos que se van a aprobar mañana, es que se haga extensible las ayudas que había a los ayuntamientos, a los municipios menores de 20.000 habitantes para la cuestión del tratamiento de la basura, que terminaba en el año 2010, porque se haga extensible al año 2011, con lo cual nos va a permitir también el poder contar con esa ayuda extra por parte de Diputación y tener un poquito más de margen a la hora de nivelar el servicio de basura, que recuerdo, por cierto, que según los datos que ofrece la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz, es la tasa más barata de los 44 municipios de la provincia de Cádiz. Sobre el resto de los temas, agradecemos la información que se ha hecho por parte de la portavoz del PSOE, que, como bien dice la concejala de Izquierda Unida, trata Berta sobre un asunto que no tiene nada que ver sobre las ordenanzas fiscales. Le tengo que, creo que, reiterar que cuando se ponen denuncias penales no se ponen denuncias a los ayuntamientos ni a las instituciones, sino que se ponen a las personas, con lo cual habrá puesto una denuncia sobre mí o sobre algún otro miembro de la corporación municipal o funcionario público, que no sabemos sobre, porque puede haber también puesto denuncias sobre el secretario, el arquitecto, al interventor, cualquier otra persona, y que simplemente, si usted después de 3 años y medio sin hacer nada, los 6 últimos meses de legislatura, se va a dedicar a intentar ganar adeptos y confianza en los ciudadanos de Trebujena poniendo denuncias en el juzgado, pues bueno, a nosotros desde el punto de vista político no nos provoca ningún tipo de preocupación, y lo que sí le auguro es que no le arriendo las ganancias con este tipo de actuaciones y de comportamiento a la hora de hacer oposición. Votación. Dicho esto, pasamos a votación la propuesta de congelación de las ordenanzas fiscales para el año 2011. Un inciso, señor alcalde, se trata de la aprobación provisional, que si no hay alegaciones se entiende elevada definitiva. Efectivamente. ¿Voto a favor de la propuesta? Abstención. Siguiente asunto. Punto tercero. Dictamen de gestión del servicio de ayuda a domicilio por la empresa pública municipal Trebujena Emprende. Como ya es conocido prácticamente por todo, el servicio de ayuda a domicilio ley de dependencia ha pasado desde el 1 de octubre concretamente a hacer un servicio nuevamente público. Y como iba diciendo, vuelve a ser un servicio público tras ser rescatado por este ayuntamiento después de que la Diputación a principios del año pasado decidiera privatizarlo y colocándonos ahora mismo como el único pueblo de la provincia de Cádiz de menos de 20.000 habitantes que vuelve a tener ese servicio como un servicio público, demostrando una vez más que desde este equipo de gobierno se apuesta por lo público. Esto viene, este punto concretamente viene porque desde este equipo, desde este ayuntamiento, se ha decidido conjuntamente con las trabajadoras de las que hemos obtenido un respaldo unánime con los sindicatos y con la propia Diputación, que este servicio no solo pase a ser público, sino que además, a la vez, se encomiende el servicio a la empresa pública municipal Trebujena Emprende. Este acuerdo pasó ya por Comisión de Gobierno, que es quien tiene la... que debe aprobarlo y se trae a pleno para conocimiento y ratificación del mismo. En este caso, la encomienda de gestión del servicio a la empresa municipal. ¿Por parte del Partido Socialista? Pues yo creo que de todas maneras, indudablemente, es una prestación que se está llevando bien, que la gente mayor está contenta, pero que yo creo que esto debería de seguir estando dentro del ayuntamiento. Entiendo que se le dan demasiadas atribuciones a Trebujena Emprende y pienso que esto debería de estar, que seguimos insistiendo que sigue sin una persona nombrada por pleno que fiscalice las cuentas de Trebujena Emprende y, por lo tanto, sigo pidiéndolo eso una vez más en pleno y entiendo que debería de ser el propio ayuntamiento quien fiscalizara este servicio. ¿Ha terminado? Sí. Sí, en la misma línea que ponía la portavoz del PSOE y ratificando nuestra posición en el pleno en el que se vio esto, este mismo punto, pues nosotros creemos que efectivamente debería intentarse que fuera el ayuntamiento el que llevara este servicio y no Trebujena Emprende, por aquello de que Trebujena Emprende, primero por problemas de personal, me parece. Y segundo por demasiadas competencias, pues no lo creemos procedente. Creemos que Trebujena Emprende debería dedicarse a lo que siempre se ha dedicado, una empresa pública del suelo, que además lo hace bien, y entonces no creo yo que sea bueno cargarla de competencias y cargarla de trabajo cuando no nos hemos enterado que haya existido un incremento de plantilla, ni mucho menos. Yo no sé si Trebujena Emprende de verdad va a tener posibilidades de llevar esto o vamos a agobiar a los trabajadores de Trebujena Emprende y nos vamos a llevar a una situación que no es deseable, ¿no? Por tanto, yo creo que debería pensarse más en que fuera el ayuntamiento, en su delegación correspondiente, la delegación de asuntos sociales, la que tuviera la posibilidad de ver cómo encuadrar a esto, pero bueno. Un par de aclaraciones también, porque yo creo que es importante, y sobre todo tenéis que hacer una pequeña valoración de cómo han ocurrido y han acontecido los acontecimientos, baja redundancia, en este asunto. La Diputación Provincial de Cádiz externaliza, que es privatiza, el servicio de ayuda a domicilio en todos los municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia de Cádiz. Se le da la concesión de este servicio a una empresa privada, a Clece. Yo rogaría a los miembros de la corporación y al público asistente que apagáramos los móviles porque se hace muy complicado desarrollar el desarrollo del pleno con los teléfonos sonando. Bueno, estoy en pleno, perdona. Estaba diciendo que Clece se hace cargo de ese servicio en unas condiciones que, desde nuestro punto de vista, dejan muchísimo que desear. Y que provoca el despido de varias trabajadoras en la provincia de Cádiz, en concreto de dos trabajadoras en nuestro pueblo, y que provoca un movimiento y una reacción unánime de la ciudadanía, de los sindicatos y los propios trabajadores, exigiendo que se acabe con esta situación. nosotros podíamos ver eso lo más fácil. Y lo más fácil es decir, mira, esto es una competencia que le corresponde a la Diputación. La Diputación no ha querido hacer, porque se lo hemos hecho saber por escrito y políticamente hablando, que llevase a cabo una gestión pública o que crease una empresa pública de la propia Diputación para gestionar estos servicios, y ha optado por el camino más fácil, pero que lleva a precarizar y a empeorar las condiciones de trabajo y también las condiciones de la prestación del servicio hacia los usuarios. Pero lo más fácil hubiera sido eso. Máxime la situación y las dificultades económicas que tiene el ayuntamiento. Pero en vez de hacer eso, asumimos el reto, afrontamos la situación, nos pusimos al lado de los trabajadores, no solo con buenas palabras, sino que nos pusimos a decir, como administración que estamos aquí, cercana a la gente, vamos a buscarle salida y solución a todo esto. Y hoy tengo que decir que el único pueblo de la provincia de Cádiz que es menor de 20.000 habitantes, que nosotros tengamos conocimiento, y creo que en Andalucía tampoco lo hay, que gestiona públicamente el servicio de ayuda a domicilio, es la villa, el municipio de Trebujena. Y que lo hemos hecho así porque ha sido una apuesta firme, clara y decidida de este ayuntamiento. Y ha sido así porque los propios trabajadores nos lo han pedido. Y nos lo han pedido encarecidamente. Y nos lo han pedido rogándonos por favor, porque entendían que era la garantía de consolidar unas condiciones de trabajo mínimas, de garantizar la prestación del servicio a los usuarios para el futuro. Y así lo hemos acordado no solo con los trabajadores, sino también con las organizaciones sindicales, porque ese es el modelo, que es acordar con los representantes de los trabajadores, con los sindicatos, las prestaciones de los servicios. Es más, hemos negociado unas mejoras salariales que suponen un 10% sobre el convenio de aplicación que hay en el sector. Y por lo tanto, lo que no entendemos es que, habiéndonos puesto asumir ese reto y esa responsabilidad, habiéndonos sido una petición de los trabajadores, siendo como somos un ejemplo de gestión pública de los servicios que hay que prestar a la sociedad desde el punto de vista público, ¿cómo se cuestiona o se pone en entredicho la apuesta tan valiente, pues yo la califico de valiente, que hemos hecho desde el Ayuntamiento de Trebujena? Indudablemente, cuando nosotros hemos tomado la decisión, porque teníamos dos opciones, o creábamos un ente público nuevo para prestar y gestionar estos servicios, o utilizábamos parte del que ya teníamos. Y evidentemente se han hecho, se ha estudiado, se ha trabajado con el personal de la empresa pública y nos hemos visto totalmente capacitados y preparados para asumir la gestión de ese servicio. Por lo tanto, desde el punto de vista de la gestión del día a día y del funcionamiento, está garantizado el servicio totalmente. Hemos dado un paso adelante y garantizamos un servicio público, porque aquí sí le hemos visto, con esto termino la hora de hablar. Aquí está el ejemplo muy claro de la diferencia de lo que es un servicio público y un servicio privatizado, por mucho que desde la Diputación se diga externalizado, que externalizó una forma fina de decir que se privatiza un servicio. Aquí hemos visto la diferencia. Aquí hemos visto cómo no se cumple con los derechos y las condiciones de trabajo de la gente. Aquí hemos visto cómo no se tiene ningún tipo de problema ni prejuicio para despedir de la peor de las formas posibles a los trabajadores. Y por lo tanto aquí hay claramente elementos para medir en lo alto de la mesa. Y yo creo que también elementos para medir de lo que ha supuesto de apuesta por parte de nosotros. Por lo tanto, termino con las afirmaciones que decía antes. Hemos hecho una apuesta firme, decidida y valiente. Los trabajadores están contentos con lo que se, y las trabajadoras en este caso están contentas con lo que se ha hecho, y los usuarios no han notado, más bien al contrario, si tienen que notar, es una mejoría, porque tienen mucho más cercanía con la delegada de servicios sociales y con los responsables, que somos los que están, son los que se están haciendo cargo del servicio, cómo se les está atendiendo. Y estamos demostrando que lo público es un instrumento útil, eficaz y rentable, del que tenemos que hacer uso. cuando lo público se convierte en otras cuestiones, aparecen ejemplos como los muchos que hay en las administraciones públicas, en las empresas públicas de la Junta de Andalucía, que no saben qué hacer con ellas. Cuando lo público no hace una gestión buena y se pone al servicio de lo que hay que hacer, pues yo creo que ahí está la diferencia más grande y más abismal. Por lo tanto, nosotros estamos muy contentos de asumir este servicio, este reto, y esperemos, eso sí, que todo vaya bien, porque evidentemente la cuestión económica también es fundamental de que se cumpla por parte de la Diputación para poder seguir prestando servicio en las mismas condiciones que se está haciendo al día de hoy. Y termino. Y sometemos a votación, si nos parece, por parte del PEAN. ¿Qué hace? Termina. Sí, sí. ¿Va a terminar, no? Sí, he terminado. Ah, ya. Quédeme secar la garganta. Vamos a ver, yo de verdad. Vamos a ver, señor alcalde, es que parece que aprovecha cualquier coyuntura para alargar el meeting. Vamos a ver, si es que aquí nadie ha dicho que estemos en contra de lo público y de que Trebuena haya hecho una apuesta valiente por eso, nadie ha dicho lo contrario. Es más, en el pleno en el que se vio eso, este portavoz animó a Izquierda Unida que, puesto que ayudaba al PSOE a gobernar la Diputación, tenía el instrumento perfecto para apretarle las clavijas. Yo mismo lo dije. Para apretarle las clavijas y que decidiera eso. O sea, que aquí nadie ha dicho eso. Aquí lo que hemos dicho. Bueno, yo no he entendido tampoco la. Pero en fin. En fin, vale, yo para seguir con lo que estaba diciendo. Está contento y la gente está contenta. Lo que no estoy a favor de que te dé a Trebuena emprender. Lo que creo entender de lo que dice la portavoz del PSOE y sé lo que el portavoz del PSOE, a partir del Grupo Andalucista, está diciendo, es que no vemos que Trebuena Emprende esté dotada de personal, de medios, de infraestructura para que lleve eso, sino el propio ayuntamiento. Y entre otras cosas, porque yo personalmente, que a lo mejor soy un poquillo desconocedor de esto, quién sabe, pues no veo de qué manera puede conectar un trabajador de servicios sociales con Trebuena Emprende, mientras que veo más lógico la canalización de un trabajo de servicios sociales con el propio ayuntamiento. Es que yo lo veo más lógico. Es eso lo que se está hablando aquí. No se está hablando ni de lo público. Lo que se está hablando, ¿no? Todos apostamos por lo público. Todos apostamos por lo público. De hecho, yo traía esa moción precisamente apostando por lo público. Así que, hombre, yo lo que pido es que se vean las cosas que se plantean y no las cosas que interesa ventear, por favor. Bueno. Más en concreto y más a lo conciso. No, le quiero decir también con total claridad que desde nuestro punto de vista, la empresa pública, que para eso además traemos a pleno la ampliación del objeto social, y que además entendemos que ante el modelo de crear mini empresas, porque entre mujeres no podemos hablar de grandes empresas públicas porque por el volumen es imposible, es decir, en Jerez de la Frontera se podrá crear una empresa específica para llevar, para gestionar la ayuda a domicilio, porque tiene 250 trabajadoras y atiende a 500 usuarios, pero entre mujeres no, y el volumen de negocio no, de facturación o de actividad no da para eso. Por eso decidimos ampliar los objetos sociales de una empresa pública que ya teníamos y organizarnos para prestar el servicio de la mejor forma posible. Yo lo que creo que en esto, como en otras tantas cosas, el movimiento se demuestra andando. Entonces, lo que quiero decir que en los próximos meses vamos a ver si estamos, ya estamos viendo, porque llevamos un mes y pico gestionando el servicio, si estamos capacitados o no estamos capacitados, todos desde la empresa pública para prestar ese servicio. Y nosotros entendemos que claramente sí, y se está organizando y hay personas dedicadas expresamente a la gestión del servicio, y estamos cambiando el organigrama interno, incluso reorientando la empresa hacia estas nuevas funciones que se le dan, sobre todo porque la perspectiva del tema inmobiliario tampoco está muy claro de cómo, hacia dónde va y cómo va a terminar el tema de la promoción pública, y por lo tanto es una oportunidad que también tiene la empresa para consolidarse y para sentarse, ¿no? Eso es lo que pensamos al respecto. Bueno, dicho eso, sometemos a votación la propuesta. Voto a favor, el Grupo de Izquierda Unida. Voto en contra. Abstenciones del PA del Partido Socialista. Punto 4. Dictamen de gestión del servicio de piscina cubierta municipal por Trebuena Emprende. Y al igual que en el punto anterior, lo que se queda en este caso es la encomienda de gestión del servicio de la piscina cubierta a la empresa municipal Trebuena Emprende. Ya en el pleno anterior, como he dicho antes, se trajeron la... las ordenanzas con las tarifas, para que se, para su posterior publicación. Y ahora lo que pretendemos, igual que hemos hecho con el servicio de ayuda a domicilio, es encomendar la gestión del mismo a Trebujena Emprende. Y prácticamente eso es lo mismo. Sobre este tema opinamos igual. Entendemos que no puede estar Trebujena Emprende acaparando todos los servicios municipales en vez de crear puestos de trabajo en este propio ayuntamiento y que se encarguen de las gestiones del propio ayuntamiento. Sigo insistiendo. Lo he pedido por escrito, le he pedido de todas las maneras posibles que se nombre una persona por el pleno que fiscalice las cuentas, el interventor municipal o alguien que fiscalice las cuentas de Trebujena Emprende. Mientras que no haya una persona encargada de ese servicio, que en su día se remitió, según se me comunicó, al servicio de asistencia al municipio, pero que no he obtenido respuesta, pues votaré en contra de todo lo que vaya a Trebujena Emprende, porque considero que no existe la claridad suficiente en la gestión. Por parte del PEAN. No, me digo de risa, son dinero público. Nosotros nunca vamos a condenar a nadie. No estoy condenando a nadie, simplemente no. Un funcionamiento. Yo lo que siempre haría es que tuviéramos el pleno, ¿verdad? Como mínimo guardando el orden de intervenciones, que perdón, es lo que debemos hacer todo el mundo. Perdón, a lo mejor se ha dado por algún día la portavoz del PSOE. Quiero decir que, bueno, que nosotros creemos en los jueces y en la judicatura y esto, para los asuntos que competa a esto, y otra cuestión es las cuestiones políticas, que nosotros lo vemos desde otro prisma. Nosotros no tenemos ninguna prueba, ni la queremos tener. La verdad es que no tenemos ningún interés en ver a nadie en la cárcel, ni hostia de esa, ningún interés. Y, por supuesto, tampoco creemos que haya materia entre Buena Emprende como para eso. Nosotros no dudamos de Buena Emprende como empresa pública y con su labor que está haciendo, muy loable desde nuestro punto de vista. Nosotros lo que insistimos es que Trebujena Emprende es la empresa pública del suelo del Ayuntamiento de Trebujena, y que si le vamos a dar la piscina, la ayuda a domicilio, la no sé cuánto de porcentaje de acciones en su interés, que nosotros a lo que nos apuntamos es que Trebujena Emprende siga siendo la empresa pública del suelo, que además tiene unos buenísimos profesionales para ello. Lo que no sabemos si tiene buenos profesionales para otros temas que podría absorber el propio ayuntamiento. E incluso pensar que esa plantilla que pudiera incrementarse entre Buena Emprende se incrementa en el ayuntamiento, pero que estas cuestiones no se vayan. Y voy a pensar una anécdota de alguien que no sabe qué va a pasar. Vamos a ver, hasta ahora el ayuntamiento ha llevado la piscina. La piscina quiere decir, piscina de verano la lleva el ayuntamiento, piscina cubierta la lleva otra Buena Emprende. No, vale. Entonces, eso quiere decir también, pues eso, que el mantenimiento de las aguas, de la no sé cuánto, todo es Trebujena Emprende. Todo. Que no vemos la infraestructura de Trebujena Emprende para eso. Que no la vemos, yo no sé. Oye, que a lo mejor estoy pegado en este tema. ¿Quién sabe? Decídmelo y ya está. Y me callo. Hombre, estoy pegado en este tema. Pero yo creo que Trebujena Emprende no tiene suficiente personal ni infraestructura y posiblemente conocimiento por contagio, por trabajo en eso, sino trabajo en otras parcelas para llevar estos temas. Ahora. Vamos a ver. Estamos casi repitiendo el debate con algunos matices. En primer lugar, hoy estamos hablando de la piscina porque la piscina está a punto de terminar, si dentro de poco va a entrar en funcionamiento y vamos a dar cumplimiento a uno de los compromisos más importantes que teníamos de cara a los ciudadanos en el anterior programa electoral. Ya sé que no lo ha dicho eso nadie ni lo ha cuestionado, pero evidentemente yo quiero decir por qué traemos las cosas aquí, porque igual que la oposición dirá las cosas que no estamos cumpliendo, nosotros tenemos que decir y sentirnos orgullosos de las cosas que estamos haciendo y de las cosas que sí se está cumpliendo. Por lo tanto, después de muchísimo tiempo, de muchos esfuerzos, muchas complicaciones, muchos líos y mucho esperar por parte de la gente, la piscina se está terminando y dentro de muy poco abrirá y se pondrá en funcionamiento. Otra cosa que no se ha dicho, o no se ha dicho literalmente, pero en la que yo quiero de nuevo incidir. La piscina de Trebujena, en cuanto a la gestión, será un ejemplo que no admite comparación con la gestión de las piscinas de toda esta provincia y de toda Andalucía. Porque lo más fácil, de nuevo, hubiera sido decirle a una empresa privada como hace Sanlúcar, Jerez, el Puerto Chiclana, Rota, y me paro ahí porque son los municipios que están más cerca, encárgate de esto. Eso es lo más fácil, eso es lo que hace todo el mundo. Y nosotros decimos, apostamos por lo público. Y apostamos por lo público y lo demostramos. Y lo hacemos de una forma que sea racional. Racional y razonable. Y que nos permita que se equilibre la estructura de gasto y de ingreso de la piscina. Y para ello contrataremos a los monitores necesarios, contrataremos al personal de limpieza y contrataremos al personal que haga falta, que se va a empezar todo el procedimiento dentro de muy poco tiempo. Mira, otra cuestión que se ha dicho y en la que yo no me gustaría centrarme, porque esto es aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, ahora que estamos hablando de agua, y no estoy dispuesto a hablar todos los plenos de lo mismo ni estar a la defensiva de algo de lo que nos sentimos orgullosos. Trebuena Emprende tiene los controles que tiene que tener y ha realizado una auditoría externa hace poco más de un año, que se dio cuenta y conocimiento en este pleno para que se supieran los resultados de la auditoría que se le había hecho. Porque ni a transparencia, ni a claridad, ni a capacidad de información nos va a ganar nadie de los que está sentado en esta corporación. Podremos ser como máximo iguales, pero no nos va a ganar nadie de los que está sentado en esta corporación. Con respecto a lo que decía el portavoz del PEA, es repetir el debate otra vez, no me quiero extender mucho. Yo, si quieres, quedamos cualquier día para estar un rato hablando de cómo, para no alargar este tema, que tampoco es motivo ahora de debate aquí, cómo está previsto organizarse en la prestación de ese servicio. Pero vuelvo a hablar lo mismo, es un problema de economía de escala. Si nosotros creemos que es una apuesta clave nuestra el que haya una gestión pública a través de un ente como una empresa pública, o creamos una nueva o aprovechamos la que tenemos, y nos parece que es más sensato y más razonable aprovechar la estructura y la capacidad de gestión de la que ya se dispone, que crear una estructura nueva que va a tener para empezar mucho más gasto de gestión, porque tendrá que tener un consejo de administración aparte, un gerente aparte, todas estas cuestiones. Por lo tanto, aprovechamos lo que tenemos para el caso de la piscina, contrataremos al personal que sea necesario, que serán de 3 y 4 monitores, un personal de como mínimo de limpieza, un personal de mantenimiento, lo haremos seguramente a través de convocatoria pública o de oferta pública en el Servicio Andaluz de Empleo. Se le aplicarán el convenio del sector como una mejora que pensamos hacerle también, igual que a las trabajadoras, de ayuda a domicilio del 10%, para siempre estar por encima del convenio que se le aplica en el resto de las piscinas. Intentaremos que los trabajadores sean los primeros defensores del sistema público para que la piscina funcione de las mejores condiciones posibles y que la gente esté a gusto en la piscina. Pero nosotros, para resumir, creemos que es posible. Dice, es que no lo veo. Entonces, bueno, a lo mejor nadie tiene el don de llevar la razón. A lo mejor dentro de 6 meses tenemos que decir, pues mira, pues no éramos capaces, pero nuestra opinión sincera y real al día de hoy es que eso es posible y se va a hacer. Y cuando dentro de X tiempo, de un mes y medio, cuando abra la piscina, se termine y se ponga a funcionamiento, empieza a funcionar, yo creo que vamos a demostrar que sí puede ser. Y si tengo que decir dentro de 3, 4, 5 meses que no llevamos razón y que no somos capaces, pues mira, pero que se toman decisiones, una para acertar y otra, algunas de las cosas que se hacen no salen bien, pero nosotros creemos que sí. Y lo que pedimos no es el voto de confianza, pero sí es la seguridad de que esto está más que estudiado y más que visto y más que analizado por nuestra parte y por parte de la dirección de Trebuena Emprende. Y lo otro que decía, que se puede entender que era un perogrullo, que es un discurso que repetí, pero perdonadme, pero es que creo que es verdad. Es que estamos pregonando en este caso con el ejemplo y sirviendo de un elemento a comparar cualitativamente mucho mejor que lo que hay en todos los alrededores, ¿no? Y por supuesto que me gustaría que no se pusiese más en tela de juicio ni la gestión ni el funcionamiento de la empresa, porque en eso coincido plenamente con lo que dice el portavoz del Partido Andalucista. Yo creo que es bastante loable en los tiempos que corren mantener la actividad y la estructura de personal que se tiene en nuestra empresa, ¿no? Y digo nuestra en el mayor sentido de la palabra, porque es de todo. Termino. Votos a favor de la propuesta. Grupo de Izquierda Unida. Abstenciones. Del PEA del Partido Socialista. Siguiente asunto. Punto quinto. Dictamen de aprobación provisional de modificación puntual número 3 del Plan General de Ordenación Urbanística de Trebujena. Bueno, esta modificación que ya se trajo a pleno, que consiste básicamente en crear un nuevo suelo de carácter de consideración urbanizable de uso comercial, que está en los terrenos, en la zona de la salida de Trebujena hacia Jerez, en la nueva gasolinera que hay ubicada en los alrededores, y que va a tener un uso fundamental, que es el uso de un geriátrico, que está previsto que la iniciativa privada, como una empresa más y como un servicio al margen de los que prestamos desde los servicios públicos, pues un promotor, un empresario y un emprendedor, porque es un emprendedor de nuestro pueblo, mejor dicho, no nacido en Trebujena, pero sí afincado en nuestro pueblo, desde hace 2 años tiene el firme propósito de poner en marcha este proyecto, que yo creo que es desde todos los puntos de vista, pero fundamentalmente desde el punto de vista del empleo, bastante bueno para nuestro pueblo. Lo que aquí se trae es la ratificación, la aprobación provisional, antes de enviarlo a la Comisión Provincial de Urbanismo para su aprobación definitiva, de este proyecto y de esta ampliación y modificación del suelo urbanizable en 16.000 metros cuadrados, que creo que es el ámbito del sector, de los cuales 12.000 en torno a 12.000 serán para el uso del geriátrico, y los otros 4.000 pues serán usos comerciales vinculados a la gasolinera y otros suelos cercanos a ella que se puedan desarrollar en el futuro. Simplemente decir que con esto, por parte del ayuntamiento, se termina la tramitación urbanística, que ahora empieza para el promotor la labor más complicada y más difícil, que es el concierto de las plazas por parte de la administración y lo que es emprender el proyecto desde el punto de vista económico, y desearle por una parte el máximo de suerte y el máximo de colaboración y predisposición por parte de este ayuntamiento, como hemos hecho hasta el día de hoy, para que el proyecto pueda salir adelante, porque los tiempos que corren, iniciativas empresariales que puedan suponer la creación de bastantes puestos de trabajo, es lo que hace falta entre bueno y lo que hace falta en todos sitios, ¿no? Por lo tanto, nosotros vamos a intentar que este proyecto salga, que tire para adelante, no ya solo desde el punto de vista urbanístico, que creemos que va a salir, que se va a aprobar esta modificación del plan general, sino ya desde el punto de vista de la administración y de la financiación del proyecto, que son los dos grandes escollos que tiene que resolver. Pero creemos que con las cautelas suficientes y necesarias, esto es un paso más importante y adelante de este proyecto, que ojalá llegue a buen puerto. Nosotros entendemos que lo que necesita Trebujena no es precisamente un geriátrico de lujo ni un geriátrico privado. Lo que necesita Trebujena es que se termine la residencia de día, centro de día, estancia diurna municipal, que sea un servicio público, que tanto estamos abogando por el servicio público, que sea un servicio público y no un servicio de pago. Aparte de eso, encontramos, viendo la documentación, que aquí el principal beneficiado pues será la sociedad compuesta de Hidalgo o lo que sea, porque se le favorece con una urbanización de unos terrenos que luego podrá destinar a otros servicios, los usos terciarios, y que al ayuntamiento le corresponde muy poco territorio, muy poco terreno del que se va a urbanizar. Insistimos en eso, que se termine el centro de día, de estancia diurna del pueblo, que eso sí que es interés al pueblo, eso sí que creará puestos de trabajo y eso sí que facilitará la vida de los mayores de Trebujena. No un geriátrico de lujo al que podrán asistir aquellos que puedan permitirse el lujo de pagarlo. Por parte del PA. Sí, el grupo andalucista, como sabéis, siempre se ha abstenido en materia urbanística, ¿no? Porque tenemos una manera de ver distinta de cómo se ha plasmado en la en el Plan General de Ordenación Urbana de Trebujena. Sin embargo, puesto que esto es una ampliación, esto no es una ampliación, eso podría ser nuestra explicación para cambiar de actitud en este tema. Vamos a votar a favor porque creemos que efectivamente puede ser un importante motorcito, no motor, pero un importante motorcito a la economía trebujenera, lo que toca a lo que se mueve a partir de un puesto de trabajo y a los puestos de trabajo que pueden salir de ahí, ¿no? Y por tanto, pues generaría, quieras que no, algún movimiento económico desde lo social y desde la creación de puestos de trabajo, tanto en la construcción del propio edificio como en los trabajadores que el día de mañana van a entrar allí, ¿no? Y también, como no, por la asistencia que tendría a la tercera edad. Dentro de poco todos vamos a ser viejos y no vamos a caber en lo público, y a lo mejor lo privado también hace falta. Y sobre todo porque en estos tiempos tan malísimos hay que aplaudir la iniciativa de alguna gente tan valiente que todavía se atreve a invertir y a montar cosas de estas, ¿no? Entonces nosotros vamos a votar a favor, por lo menos para que sepan estos empresarios emprendedores que no tiene ni el más mínimo obstáculo por parte del partido andalucista, del grupo andalucista en el Ayuntamiento de Trebujena. Mira, tengo que confesar que estoy un poco asombrado, y si me apuráis hasta triste, si aquí se pueden plantear estados de opinión, compañero, porque entiendo que la labor de oposición tiene que tener límites. Y que la labor de oposición no llega a decir las cosas que se quieran decir de cualquier forma, porque me parece que es un poquito fuera de lugar lo que aquí hoy se ha dicho. No desde el punto de vista de la forma, sino desde el punto de vista, que es lo que es más grave también, del fondo de lo que aquí se está planteando. No tiene nada que ver. Bueno, sí tiene que ver, que se trata de atención y de servicio a personas mayores, pero no tiene que ver el proyecto de la residencia, de la unidad de estancia diurna, que se está terminando después de muchos sacrificios, y para que no se diga que nosotros estamos siempre en contra, y que en última instancia más se está haciendo, entre otras cosas, por el apoyo de la administración andaluza, que lo tengo que decir, la Arcesa, lo que es de Arcesa, y se va a terminar pues cuando dentro de unos meses, cuando se termine la obra, y va a estar definitivamente terminada y puesta en funcionamiento y puesta en acción su servicio, y por cierto, se gestionará si nosotros tenemos la oportunidad de decidirlo, y así los ciudadanos así lo consideran, desde una manera pública, igual que estamos hablando de la dependencia, de la piscina, de cualquiera otro de los servicios que se están prestando, con el proyecto del geriátrico, que hay que mirarlo desde un punto de vista de inversión productiva, de inversión económica y de creación de riqueza en nuestro pueblo. Decir que no estamos de acuerdo porque estamos hablando de un geriátrico de lujo, y coartar de esta forma la iniciativa empresarial, como en este caso, de nuevo tengo que coincidir con el portavoz del Partido Andalucista, en los tiempos que están corriendo, de un joven emprendedor de Trebujena que ya se ha gastado cerca de 600.000 euros la compra de terreno, que no estamos hablando de un proyecto que está ahí en el aire, que no tiene fundamento, que no sabemos, que el movimiento, lo vuelvo a repetir, este pleno se demuestra andando, y que invierte cerca de 600.000 euros y para ello tiene que hipotecar su casa, vender el invernadero que tiene en Almería y otras muchas cosas más. A mí me merece muchísimo respeto, y si el proyecto este se pone en marcha y se concierta esa residencia con 150 plazas, podemos estar hablando de, ojalá, yo digo que ojalá sea, y ojalá tenga toda la suerte del mundo y ojalá se pueda poner en marcha. Pero eso significaría entre 70 y 80 puestos de trabajo en nuestro pueblo, porque la ratio es un puesto de trabajo por cada dos personas que están atendidas. Y que por una cuestión aquí de decir, como lo presenta el equipo de gobierno, yo hago oposición y voto en contra, nos ponemos en contra de esto Yo creo que la oposición tiene que tener límite. Todavía no se ha votado, ¿cómo sabe que se va a votar en contra? Se está haciendo un análisis. Pues me gustaría que lo que estoy diciendo tenés que rectificar, porque lo que ha dicho es que no está de acuerdo con que se haga un geriátrico de lujo en las condiciones que se está haciendo. Si esto le sirve para abstenerse o para votar a favor, pues me alegraría muchísimo que así lo hiciera, porque yo creo que en estos momentos la unanimidad de todo el pleno es importante para animar todavía más a este tipo de proyectos. Por lo tanto, si lo vota a favor, me sentiría también en este sentido agradecido, ¿no? Porque no se trata de personalmente, pero sí más satisfecho de la primera intervención. Lo que he dicho, que el Trebujena lo que necesita antes que nada es un centro de día público. Bueno, lo que ha dicho, yo creo que otro mundo nos hemos enterado, hemos entendido. Muy bien, estupendamente. Y está en la tele porque está. Vale, muy bien, queda grabado y se dirá. Porque está grabado. Entonces. Ahora me reafirmo. Otra cuestión más que ha dicho vamos a ver. Desde el punto de vista urbanístico, y ahora sí voy a hablar, lo que no le gusta al portavoz del PEA, que es el tema urbanístico. Este convenio tiene para el ayuntamiento los mismos beneficios que cualquier otro suelo que sea calificado como urbanizable en Trebujena. Los mismos. Y además del 10% de aprovechamiento medio que la LOUA establece como obligatorio, vamos a tener también derecho a, creo que es, y no tengo el convenio delante, lo estoy diciendo de memoria, a un aprovechamiento medio del 16% de la cantidad del suelo, con lo cual estamos casi doblando lo que la ley marca como cesión mínima de aprovechamiento para el ayuntamiento. Aparte del suelo, para equipamientos públicos, que la ley tiene que lo determina. Por lo tanto, con esta aprobación también estamos dotándonos de suelo y de posibilidades de poner en marcha proyectos comerciales para el municipio. Que se haga, y con esto termino, porque estamos alargándonos más de la cuenta en todo esto, que se haga o no, no depende exclusivamente de nosotros. Pero si no se hace, no va a ser porque nosotros no hagamos todo lo que esté en nuestro alcance para que se ponga en marcha. Y lo primero que hay que hacer es facilitar que el suelo tenga los requisitos para que eso sea así. Y le voy a decir una cosa más y me callo. Esto se hace así a petición de la Administración Autonómica, de la Junta de Andalucía, porque la primera intención que tenía este emprendedor y el ayuntamiento era buscar un suelo y darle el suelo no urbanizable y darle una autorización especial para desarrollar la actividad esa como un proyecto de interés general en suelo no urbanizable, y con lo cual el suelo no se recalificaba como urbanizable, sino que se le daba permiso con el desarrollo de la ley para que se hiciese el geriátrico, pero el suelo seguía teniendo la naturaleza de rústico. Y quien nos pidió y nos dijo que lo hiciéramos como aquí se está haciendo, precisamente ha sido la Junta de Andalucía, y por eso lo estamos haciendo así. Además, esto no es un debate que traemos aquí por primera vez, ya lo explicamos la aprobación inicial cuando se trajo aquí al pleno, y que yo sepa, se votó hasta casi por unanimidad. Me puedo equivocar, ya sería cuestión de mirar las actas. Bueno, seguramente con la atención del PEA, que se abstiene en todos los asuntos urbanísticos. Pero creo que no provocó ningún rechazo por parte de la oposición. Y aquí no se ha cambiado nada, ¿eh? De la aprobación inicial a la provisional, lo único que se ha hecho es que se cumpla la tramitación de impacto ambiental, el informe de carretera, el informe de la Agencia Andaluza del Agua, la exposición pública, por si algún ciudadano tiene algo que alegar. No ha habido, bueno, ha habido algunas observaciones por parte de los servicios, de los informes sectoriales, se han corregido, se ha hecho el documento, se aprueba ahora, y eso es lo único que había aquí. Por lo tanto, tampoco entiendo que esto se traiga, provoque ahora una controversia, por no decir rechazo, que no provocó en su momento, ¿no? Y esa es la explicación de por qué esto se hace como se está haciendo. ¿Me permite una segunda intervención? Me permite una segunda intervención. Bueno, pues la segunda intervención viene motivada porque, viendo la documentación de la carpeta de pleno sobre este tema, se observa, no me ponga tan fantástico el promotor que viene de fuera pero afincado en Trebujena, la empresa Vidaluz, este señor tiene un 30% de la empresa, con un fondo social de 7.000 euros. Y todas las participaciones aparecen empresas que ya no son la Vidaluz, son otras empresas, viendo la documentación. O sea, que no es solo un empresario que viene aquí que nos presenta usted como Dios que ha bajado del cielo. No, es una sociedad, un cúmulo de unas cuantas empresas que se han asociado para obtener, para realizar este proyecto. Cuando hay varias asociaciones, varias empresas que se asocian para promover una actuación de este tipo, está claro que no vienen a darnos el oro y el moro, vienen buscando sus propios beneficios. Y yo entiendo desde mi punto de vista, y tengo perfecto derecho a decirlo, que sigo pensando que no tiene sentido el promover, darle tantísimas facilidades cuando hay suelo disponible que se puede urbano en Trebujena, urbanizado, en otras secciones, bastantes metros de suelo urbanizado, y que apuesto por el centro de día y estancia diurna, que no soy partidaria de los geriátricos de lujo, que es lo que se pretende promover, y que junto con el terreno del geriátrico se va a hacer urbanizable una extensión de terreno que va a favorecer a esas dos empresas que han adquirido todos los terrenos, que no solamente forman parte de una de las empresas, sino que asimismo tienen acciones en la otra empresa. Eso se ve fácilmente en la documentación. Total, que más traba el promotor. Bueno, pues nada. Ese resumen, que más traba que se haga la... Si la alcaldía de Jerez hubiera hecho lo mismo con IKEA o con un shopping, pues difícilmente se estaría haciendo, porque IKEA, claro, no es el segundo más rico de Europa, es una ONG que el dinero lo destina a los pobres del mundo. Eso es lo que está haciendo. Bueno, yo creo que el debate ya prácticamente sobra y está más que visto, y la conclusión de su segunda intervención es que sigue poniéndole pero y reproche a este proyecto social y económico, que ojalá salga adelante. Ahora vote lo que usted crea en conciencia, que por supuesto así debe ser. ¿Voto a favor de la propuesta? Por favor. ¿El PSOE? ¿El PSOE y el Partido Andalucía? ¿Unanimidad? No, el PSOE en contra. El PSOE en contra. Sí, no sé por qué se toma de risa. Cada uno es muy libre de expresar sus opiniones. No entiendo por qué se tiene que tomar. No. Ahora, cuando bueno, es larga, ya no tiene risa. Me pasó también el Parlamento Andaluz, ¿no? Es el problema de la risa. Ahora se sale y no se ríe. Ahora bueno. Punto sexto. Dictamen de aprobación definitiva de estudio de detalle de la parcela B1 de la unidad de ejecución del sector 14 del PGAO, Plan General de Acción Urbanística. Bueno, esto es una cuestión muy... muy de una entidad menor pero importante, porque es una modificación, un estudio de detalle que se ha hecho el sector 14, que es el polígono industrial. El solicitante es Ángel Custodio Cabral Sanse, y es los terrenos donde tiene su actividad la fábrica de hielo, que quiere hacer una pequeña promoción de suelo industrial con el suelo que tiene allí, y tenía que modificar algunas de las condiciones de la parcela para hacerlo posible. Entonces, el estudio de detalle se ha aprobado inicialmente por parte de la Junta de Gobierno, se ha sometido a información pública, tiene todos los dictámenes favorables, y la aprobación definitiva le corresponde al ayuntamiento. Mucha gente no entiende, y me refiero a los promotores, tanta tramitación, ellos dirían burocracia, para aprobar una cuestión. Pero la ley es así, hay que cumplirla. Digo esto porque llevamos cerca de un año liado con esto, para una pequeña modificación para que pueda hacer su proyecto de promoción de nave. Y bueno, yo lo único que tengo que decir, que bien está lo que bien acaba, y que ojalá lo antes posible pues pueda ponerse en marcha ya también este asunto. ¿Hay opinión? No. ¿Por parte del PA? Bueno, pues lo sometemos a votación. ¿Voto a favor? Por unanimidad. De los asistentes. Punto séptimo. Dación de cuenta por parte de la alcaldía de enajenación de parcelas en pago a la vegosilla de esta. Uy, dación de cuenta. Bueno, se trajo a pleno el pliego y las condiciones en las que se iba a desarrollar. El otro día, felizmente, pudimos prácticamente dar cumplimiento y terminar el procedimiento y la tramitación administrativa. Y en ese sentido tenemos que decir que por parte del ayuntamiento, primero, nos encontramos satisfechos nos encontramos contentos de después de cerca 25 años, pues que desde el punto de vista por lo menos del acceso a la tierra haya podido tener esto un final feliz. Nos sentimos también contentos de poder haber participado directamente de que eso sea así por parte del Ayuntamiento de Trebujena, y queríamos, como fue un motivo de debate en el Pleno, traerlo simplemente para tener conocimiento y tener la información necesaria de que las cooperativas de la Vegocilla, las cuatro cooperativas de la Vegocilla, ya tienen firmado el contrato de adjudicación de los terrenos que de los que han sido concesionarios los últimos veintitantos años. Ahora falta algunos detallitos, por una parte y por otra, algunos económicos que tendrán que terminar de plasmar. Y que, hombre, yo creo que por parte de nuestra, también por su parte, como no podía ser de otra forma, hemos mostrado toda la predisposición del mundo y toda la flexibilidad, porque no ha sido fácil el proceso, era bastante complicado, pero se ha podido terminar, y por tanto estamos, le queremos dar también la enhorabuena públicamente a todas las cooperativas y decir que es un largo hacer, un largo proceso y complicado, que empezó allá por el año 88, 89, con la adjudicación a estas cooperativas, y que termina de una manera, yo creo que bastante práctica y de una manera interesante, porque hemos hecho desde el Ayuntamiento lo que ellos querían que hiciéramos, y que por parte nuestra estamos también muy contentos de poderlo haber hecho y haber ayudado a que puedan acceder a la propiedad de la tierra. Por nuestra parte le agradecemos toda la colaboración. El personal de las cooperativas, en reuniones mantenidas, estaban muy satisfechos. Se les había dado también facilidades para el pago aplazado a algunas cooperativas con menos disponibilidad económica, y creo que es motivo de satisfacción para todos que esto se haya solucionado. Muy bien, yo creí que no íbamos a llegar al fútbol, pues íbamos a llegar. Bueno, pues nos damos por enterado todo. Siguiente asunto. Punto octavo, dación de cuentas de expediente de cesión de uso del edificio de formación Miguel Campos. En este caso lo traemos para conocimiento y se trata de la adjudicación definitiva de la cesión de uso del edificio del centro de formación Miguel Campos, que en este caso ha sido a Comisiones Obreras. Lo traemos para conocimiento porque desde que empezó este proceso hemos entendido que deberíamos de traer a pleno toda la información. Lo hicimos con el inicio de expediente, lo hicimos con el pliego y volvemos a hacerlo con la adjudicación, y se hace para dar la mayor transparencia y claridad a todo este asunto, por si podía caber algún tipo de duda. En este caso se le adjudica al único licitador, que ha sido el Sindicato de Comisiones Obreras, tras haber comunicado por mi parte, con un compromiso que adquirí yo aquí en un pleno con la portavoz del Grupo Socialista, haberle mandado el pliego de condiciones a ambos sindicatos en tiempo y forma. Pasado el plazo de exposición pública, la Comisión de Gobierno, quien tiene que aprobar definitivamente, en este caso ha sido aprobado esta misma mañana. Así que yo nada, sobre este tema quiero aportar. Un momentito. Perdón. En este caso ya se le cede por 25 años a Comisiones Obreras, y esperamos que no sean 25, sino muchos más los que estén desempeñando la labor que hasta ahora han estado desempeñando, que es una labor, creo que, muy importante para los trebujeneros y trebujeneras, tanto formativa como informativa, y más aún en estos tiempos que corren. Sí. En la comisión informativa me extrañaba mucho que no hubiera habido ninguna solicitud de la UGT. Me pongo en contacto con ellos y ellos me dicen si lo aporto, si no tengo nada más que esta copia, la aporto como al acta, para que sea parte del acta, y mañana me da usted una copia, señor secretario. No importa, me la da usted mañana y mañana le saco la copia. Entonces se da por enterado de que la UGT presenta. UGT presenta el día 15 de noviembre, porque como usted puede comprobar la documentación, a la UGT se le presentó la citación, o sea, la convocatoria, el día 15 de octubre. Y en el día 13 era en la convocatoria, la citación se le notificó el día 13 a Comisiones Obreras y el día 15 a UGT. El recibí está firmado el día 15, perdona. Los dos recibís están firmados el día 15. Bueno, el día 15, este que he visto la de esto. Entonces, el día 15 tiene presentado una denuncia en el juzgado sobre la concesión, sobre el pliego de condiciones. Aquí está, vamos, mañana se la corto. Y aparte, al hilo de esto, hoy mismo he presentado un escrito de queja formal, porque viendo la documentación de la carpeta de pleno, se hacía referencia a una documentación que se le había remitido a Comisiones Obreras, haciendo alusión al acta del día 27 de octubre. Le pido al señor secretario que permita ver los acuerdos del acta y el acuerdo y eso, y se me contesta que no ha sido redactada, que está en trámite de redacción y que no se ha remitido a ningún portavoz, lo cual deja claro y manifiesto que ha habido una información privilegiada desde el Ayuntamiento a Comisiones Obreras, puesto que Comisiones Obreras contesta en un escrito del 9 de noviembre que le ha sido solicitada esta documentación del acta del 27 de octubre. Tiene registro de entrada 4.478 de 9 de noviembre. Eso está en el expediente. Yo entiendo que aquí se hizo mal la primera vez, que se estaba llevando la tramitación correcta y que lo primero que se debe hacer es esperar los plazos correspondientes, porque hay 15 días para resolver desde que se celebra la comisión de gobierno hasta que se convoca el informe que tengo aquí de jurídico se ha firmado el 26 de octubre. El informe jurídico se ha celebrado el 26 de octubre, coincidiendo ya publicar la adjudicación provisional ya el 26 de octubre, cuando ni siquiera se había llevado todavía. No, se aprobó el 28. Es que bueno, pues esta documentación que me la han facilitado a mi secretaría, que está equivocada, pregunto, yo es que tengo la documentación que yo tengo, la que se me ha facilitado desde la unidad de urbanismo. Lo que presento, y si quieres se la aporto y se la dejo al señor secretario o se la entrego mañana junto con la copia del otro. Eso es lo que quiero que coste en acta, porque esto desde luego es reincidir en la sentencia del Tribunal Supremo, en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, es reincidir. ¿Ha terminado? Sí. ¿Por parte del partido justicia? Vamos a ver. Cuando salió la primera vez este tema, que hace ya 8 años, no sé cuánto salió, yo no me acuerdo cuánto hace, pero bastante tiempo hace, ¿no? Precisamente yo estaba en Comisiones Obreras en un cargo de representación, o sea, representación de orgánico de nivel medio, es decir, que no lo podía mirar sin afecto, ¿no? Yo lo miraba con afecto. Pero desde la óptica del político local, que tiene que decidir sobre lo que debe ser de todos o lo que no debe ser de todos, pues evidentemente tenía que tomar otra decisión. Y dije en aquel pleno que un local de esa característica y de esa envergadura, porque son dos plantas y cosas de estas, se podría haber pensado perfectamente para ubicar a todos los sindicatos presentes en la localidad y no a un sindicato en especial. Bueno, parece que eso, pues nada, no se le hizo caso y ya está. Y resulta que UGT emprende su tarea jurídica. Y llega al Supremo, que para llegar al Supremo hace falta muchos recursos y mucho tiempo. Y ahora, con una sentencia del Tribunal Supremo a favor de la vindicación de UGT, otra vez se vuelve a caer en la... Es que yo no termino de entender la situación. Vamos a ver. Yo creo que basta una sentencia del Tribunal Supremo para que el Ayuntamiento rectifique aquella posición y diga, vale, no hace falta ni solicitar ni nada, sino este local es de los sindicatos. ¿Cuántos sindicatos hay en la localidad? ¿Cuántos están? Tanto. Pues vamos a dividir la estancia, que yo no lo veo de otra manera. Yo no puedo verlo de otra manera. Cuando hay una sentencia del Supremo encima, yo es que ya no lo entiendo. Ahora, claro, ahora hay un despistado, que no sé si es así, porque la portavoz del PSOE dice que no. Hay un despistado que se le va una solicitud y todo ese trabajo se va por tierra. Todo ese trabajo se va por tierra, toda esa sentencia, todos esos recursos y todo eso, otra vez se va por tierra porque un despistado no ha solicitado. Yo no entiendo esa discusión, la verdad, yo no termino de entender. Yo creo que se debería ver de otra manera. Se debería decir, vamos a ver, Comisión Obrera necesita tres salones, pues tres salones. Y los otros dos se quedan, pues, pa'huete. Y no sé si otro sindicato estará implantado en la localidad. Pero yo es que no entiendo por qué entrar en una batalla de hecho cuando se trata simplemente de tener en cuenta los sindicatos que hay en la localidad. Y ya está, y es que no lo veo más complicado. Sí, lo que... ¿Ha terminado? Sí. No, yo no entiendo ni lo último que ha dicho ni otras muchas cosas de lo que se está hablando aquí, porque no entiendo realmente de qué estamos hablando. Bueno, que no lo diga claro. Hay una sentencia de cuenta del Tribunal Supremo que anula el procedimiento de adjudicación, que se trajo además aquí al Pleno para dar cuenta, conocimiento, información, y para decir que creíamos que en el fondo no habíamos actuado mal, pero en la forma, porque además lo dice un juez, se había actuado mal. ¿Y qué dice la sentencia? La sentencia no dice que hay que darle los locales A, sino que se tiene que hacer cumpliendo con el procedimiento de publicidad, concurrencia, igualdad, mérito y capacidad que la Constitución española establece. Y este ayuntamiento le da cumplimiento a la sentencia y trae a pleno el pliego de condiciones que ha de regir el procedimiento de adjudicación del local. Y le estaba pidiendo el acta, señor secretario, que no la encuentro, porque creo recordar que además se provoca por la unanimidad de todo el mundo, creo. Y ahora lo que sea eso, ni más ni menos que darle cumplimiento a ese pliego. ¿Qué es lo que ha pasado? Y ahora voy a contar otra cosa de la Unión General de Trabajadores, porque lo dije en aquel pleno y lo vuelvo a reiterar. Nosotros no tenemos ningún problema en reunirnos con la Unión General de Trabajadores cuantas veces haga falta. Es más, nos hemos reunido, le hemos ofrecido un local y nos han pedido por escrito que le demos la cesión en precario de un local. Y ha sido acordado entre UGT y el Ayuntamiento de Trebuena. Por lo tanto, para que se vea que no hay falta de predisposición a llegar ni a cederle ningún tipo de local a ningún sindicato. Es más, hemos dicho, cuando alguna vez seamos capaces de terminar el edificio, la planta alta del mercado de abasto, que lo dedicaremos a local de oficina, se ampliará el despacho y el espacio para UGT, que además el sitio que lo hemos ofrecido, ¿verdad?, que es más pequeño y que reúne menos condiciones, pero está mejor ubicado desde Comisiones 20 veces, porque está en la UFE. Es el sitio que el Ayuntamiento de Trebuena le ha ofrecido a la UGT para que se instale, para que veamos dónde tenemos la falta de ganas de. Ahora, dicho eso, ¿cuál es la otra parte? Que se hace el pliego, se saca a exposición pública, se les manda personalmente a los sindicatos, que no estamos obligados a hacerlo, ¿eh? Porque los sindicatos y todo el mundo lo que tiene está es obligado de ver los tablones de anuncios y los boletines oficiales, pero le mandamos a Comisiones Obreras y a UGT. O si lo decimos al revés, a UGT y a Comisiones Obreras. Y le decimos, oye, que hemos sacado el pliego para que te presente. Termina el plazo y se presenta un solo sindicato. Eso es como si hace 5 minutos, cuando hemos hablado de la Begocilla, se hubieran presentado 3 cooperativas para un mismo lote y se presenta nada más que una. ¿Quién se la vamos a dejar desierto o se lo daremos al que se ha presentado? Y se adjudica a la única, en este caso, al único sindicato y a la única oferta y propuesta que se hace. Entonces, ¿dónde está el problema? Que ahora la UGT, según anuncia, dice que no está de acuerdo con el pliego y que va a presentar un recurso. En su derecho está, pero que no se nos diga que se le ha negado la posibilidad de presentarse, ni que no hay capacidad de diálogo con UGT, porque estoy diciendo, es más, no solo la reunión que tuvimos, sino que fuimos a visitar las instalaciones, a enseñarle el aula, que ahora mismo es donde se están las sesiones de información, el despacho donde está el director de la OFE, que íbamos a mandar al director de la OFE hacia el rincón de las dependencias para dejarle el mejor despacho para UGT y el aula para dar los cursos para UGT, porque además creíamos que después de todo esto estábamos obligados a hacerlo, porque además nos parece justo que así sea. Entonces, si no se presenta, que yo ahora cojo la tajo de presentar un recurso, pues eso, a mí, perdona que lo diga, pero no me parece leal y legítimo. Puede ser legal, pero legítimo no, ¿eh? Porque si estamos hablando para que te cedo un local, dime que está de acuerdo, con que no está de acuerdo y no me presento otro recurso, hombre, ¿eh? Que las cosas se arreglan hablando. Si te va a ir, te callas la boca y te va directamente a los tribunales, pues nos hemos roto las reglas de juego, no son iguales para todo el mundo. No obstante, si ha presentado recursos, los tribunales determinarán. Ahora, lo que a mí no me cabe ninguna duda es que por parte de la mesa de contratación, del pliego que acordamos, o sea, del pleno que acordamos el pliego, y del equipo técnico de este ayuntamiento, o sea, eso, las cosas como proceden. ¿O ha habido alguna otra oferta? Le pregunto al señor secretario si ha habido alguna otra oferta de otro sindicato para acogerse a esto. De acuerdo con la propuesta que me hacen, el informe que hacen del caso de la unidad de organismo, que exactamente el tema, dice que solamente se ha presentado una oferta. Es lo que se dice en la propuesta. Entonces no hay ningún tipo de interés. Yo creo que con eso ya está todo dicho y tampoco tenía mucho más ganas de alargar este tema. ¿Que se presenta un recurso? Bueno, ya veremos qué dicen los tribunales. Pero que hay predisposición nuestra y que no hemos hecho, no hemos vuelto. Como decía el portavoz del PEA, por decir otra vez a la andada o otra vez a lo mismo, porque no ha sido así ni ha sido la voluntad de hacerlo, que no se ha presentado nadie más, ¿no? Me pide... No, digo que, vamos a ver, si es que para afrontar este tema, lo único que pido es simplemente digamos que seamos menos rebuscados a la hora de darle utilidad a un local público, que seamos menos rebuscados. Tú vas a Jerez, bueno, y pongo Jerez por ejemplo, como podría poner cualquier ciudad. Tú vas a Jerez y vas a la Plaza de la Arena y hay un salón de acto y dice tardía asamblea de UGT, tardía asamblea de comisiones, tardía asamblea de CNT, tardía no sé cuánto, en el mismo salón, y se ven, se sincronizan, se no sé cuánto, se ponen de acuerdo. Bien. ¿Hay algún problema para hacerlo así? Un local sindical. Y ya está. Un local sindical, de uso sindical. Que mañana viene un sindicato y dice, oiga, mire usted, tenemos aquí 100 militantes, tenemos ejecutiva local, tenemos no sé cuánto, queremos parte en este local sindical. Y ya está, pero ¿cuál es el problema? Yo no lo entiendo. ¿Por qué tantas cosas, tantos recovecos, tantos? Mira, yo creo que debemos terminar esta. Pero hay dos problemas y dos diferencias fundamentales. Una, que no se ha presentado nada. Esa es la primera. Que solo se ha presentado una organización. Y la segunda, que no tiene nada que ver el local que proviene del patrimonio sindical histórico acumulado, proveniente de la segunda guerra de las importaciones que llevaba la República, como es el local de los sindicatos de Jerez, con... Perdone. No, estoy usando la palabra. Con un convenio como una cesión de un local con el ayuntamiento de Chiclana en su día le hizo a la UGT, o el de Sipiona le hizo a la UGT. Como por ejemplo, perdóneme, porque tenía eso. Y otro se dará como a la CNT, o al Sindicato Obrero del Campo, o a quien sea, que es un centro de formación, porque yo creo que hoy nadie puede cuestionar la importancia, que además se utiliza de local sindical, y eso lo sabemos todo el mundo, pero hoy nadie puede cuestionar la importancia que la formación, la Cruz Roja, el Ayuntamiento de Trabuena y Comisiones Obreras, los tres elementos fundamentalmente, no digo, son los que han llevado a cabo el mayor grado y número de acciones formativas en Trabuena que han posibilitado mayor empleo. Y eso es un centro de formación, para dar formación, que se podía haber dado a la UGT, que lo podía haber solicitado, y fíjate, es que no me quiero repetir ya más, pero es que hemos hablado con ellos, es para dar otro local, porque nos lo han pedido. En fin, yo creo que está suficientemente debatido y aclarado. ¿Se toma conocimiento? Sí, pues no había que votar nada. Siguiente asunto. Punto noveno. Propuesta de la alcaldía de instalación de bustos en el pabellón municipal a Diego Calavarela. Bueno, la hago yo como alcalde de Trebujena, pero la hago en nombre del Club Baloncesto Trebujena, que días después, semanas, pocos días después de que el amigo Diego, Dieguito, pues falleciera, pues nos presentó un escrito en el que creía que una forma que el conjunto del pueblo, de la población, podía hacerle un porque nunca estará pagado la labor que hizo por la promoción del deporte y las cuestiones sociales de nuestro pueblo y del baloncesto en particular, una de las formas de reconocerle esa labor y de devolvérsela a él, donde esté, y a la familia y a todos los que lo que hicieron, lo que hicimos y lo querremos, era la instalación el polideportivo municipal Domingo Proaño Cala de un busto a la entrada para que siempre quedara vivo su testimonio, su recuerdo, bueno, su testimonio, su quehacer y su y el recuerdo de la figura de la persona de Dieguito, ¿no? Entonces, creíamos que antes de, estamos ya en contacto, con en conversaciones con la con el Club Baloncesto, porque nos pareció bastante adecuada y positiva la y bien medida además la propuesta. Antes estamos en conversaciones con la asociación, con el club, para ver cómo, cuándo se va a hacer, en qué condiciones se va a hacer. Pues nos parecía que una medida de este tipo debería de requerir pues el conocimiento y en este caso la aprobación del pleno como máximo órgano de representación política y democrática del pueblo de Trebujena. Y en ese sentido, bueno, simplemente entender que hoy lo que hacemos no es sumarnos a esta petición del Club Baloncesto Trebujena, sino al clamor unánime de todo el pueblo, y que es un detalle y un gesto, yo creo que es muy importante, que esperemos que además el pabellón, y he dicho Domingo por el año Cala, con toda la conciencia del mundo, donde va a estar, pues que ponga de eso de manifiesto y refleje lo que Dieguito supuso para Trebujena y para el baloncesto, ¿no? Y me parece que es bastante, era necesario que el pleno del ayuntamiento así tuviese conocimiento, lo acordase, lo aprobara, y que una vez que el pleno así lo haga, espero, pues podamos ya continuar con los trámites y poder llevar y hacer el encargo del busto, del monumento, y ya se verá cuando se termina, cómo se hace, que lo tendremos que acordar con el club, lo tenemos que acordar con la familia, como no puede ser de otra forma, y daremos suficiente cuenta a este pleno. La figura de Dieguito, dice, hay un refrán que dice que el que a los suyos honra, honra se merece. Y honrar a Diego me parece que nos honra a todo el que se le preste ese reconocimiento. Todos lo hemos visto en Trebujena con el sacrificio y con el esfuerzo que has participado en los 4x4 en la plaza del ayuntamiento, en cualquier actividad deportiva, y la actitud tan positiva que tenía ante la vida a pesar de los problemas que tenía. ¿Ya terminó? Sí, sí, sí. ¿Por parte del PA? Nosotros simplemente vamos a votar a favor de este tema. No queremos hacer ningún comentario porque yo creo que ya está todo hecho, ¿no? Por unanimidad, ¿no? Entiendo por unanimidad de los asistentes. Muy bien. Punto décimo. Dictamen de fiestas locales para el año 2011. Bueno, eran el 16 de agosto y el 14 de marzo. Más no, después del carnaval, el 14 de marzo y el 16, el último día de feria. El 14 de marzo. El 21 de abril cae en Jueves Santo. Jueves Santo. Es raro. No puedo pasar el calendario. Es raro. Te quedáis de agosto y 14 de marzo. Vale, sometemos a votación. Voto a favor de la propuesta. Por unanimidad. Siguiente asunto. Estamos casi terminando ya. Punto 11. Moción del Grupo Municipal de IUCA de apoyo al pueblo saharaui y de solidaridad ante la gravedad de los sucesos en el Sáhara Occidental. Y bueno, hay que decir que esta moción, yo voy a ser breve porque de alguna forma yo creo que los acontecimientos son suficientemente conocidos. No obstante, hay dos cosas que me gustaría resaltar de esta moción, aparte de los puntos que nosotros proponemos, y es, por un lado, habría dos palabras que con las que podríamos definir este conflicto. Una, la de impunidad. La de impunidad con la que los Estados se toman la libertad de agredir, en este caso, a una población indefensa, agredir hasta el extremo de llevar a esa población a una situación en la que se asesina, se detiene y se tortura, y además en la que se intenta hacer ver, sobre todo a otras instancias, de que los culpables de todo lo que ha sucedido es el pueblo saharaui. Es decir, una población que está allí totalmente, que es indefensa, se le quiere culpabilizar de los acontecimientos que se han dado en el Aiún, en el tema del Sahara. Y por otro lado, la posición en este caso, por lo que le toca al gobierno español y a la ONU, al gobierno español en primera instancia, porque entendemos que su posición no ha sido de firmeza, de denuncia del tema, sino de rechazo. Yo creemos que no cabe otra posición que la de denuncia, la de denunciar los hechos. Y creemos, bajo mi punto de vista, que la posición del gobierno español en este conflicto es simplemente de vergüenza. No tiene otro calificativo. Ante la masacre que se ha llevado con una población totalmente indefensa, ante los acontecimientos, la posición del gobierno español no corresponde bajo ningún momento la que se ha llevado. Yo creo que hay que reprobar, en este sentido, por parte de Izquierda Unida lo hacemos de esa forma, reprobar esa actitud que nos parece vergonzante, hasta el extremo de que ni siquiera se ha sido capaz por parte del gobierno español de suspender la visita del ministro de Interior de Marruecos. En ese eso, que se hubiese sido lo más mínimo haber suspendido esa visita, ¿no? Con todo se pueden poner todos los peros que se quieran y se puede argumentar lo que quiera, pero no se puede aguantar eso. Y luego la actitud de la ONU, que nuevamente viene a demostrar que la ONU en materia internacional, en materia de determinados conflictos, es un organismo prácticamente nulo, que no sirve absolutamente para nada, ¿no? No va a investigar los hechos y también no denuncia los hechos, y esa ha sido la posición hoy de la ONU, con lo cual demuestra una vez más, ante un conflicto de estas características, que la ONU no sirve absolutamente para nada, que es un organismo al servicio del imperialismo puro y duro. No, porque no tiene otra explicación. Yo terminaría con esas dos cuestiones. Entiendo de que el tema del Sahara es un tema que ya desde el 73 arrastra toda una serie de conflictos, que en los gobiernos sucesivos que ha habido en España, no solo el del partido, ahora se apunta el del Partido Popular en contra del tema, pero si yo estoy convencido de que si el Partido Popular estuviera en el gobierno se pondría en la misma posición que el PSOE está ahora mismo. Y hemos tenido conflictos mucho más fuertes, como es el tema de Irak, donde la posición del Partido Popular, que entonces estaba en el gobierno, fue la que todos conocemos. En ese sentido, pues hay un pliego de 7 puntos en el que se insta, por un lado se denuncian los hechos y por otro lado se insta a los diferentes organismos a que se tomen medidas con respecto a este conflicto. Y por último, pues evidentemente dar traslado al Parlamento Andaluz, al Congreso de los Diputados y al Ministerio de Asuntos Exteriores de esos 7 puntos. A mí una vez más me resulta penoso que estos temas que son tan importantes no se reúna la Junta de Portavoces para tratarlo. Porque verdaderamente es un tema preocupante. Yo no encuentro nunca, bajo ningún concepto, la justificación a nada que corte la vida de un ser humano. Para nada. Está claro que se han vulnerado los derechos más primordiales, como es el derecho a la vida, se han cortado el derecho a la información de los demás. Pero aquí también se dicen cosas con las que no estoy de acuerdo. Con muchas de las que usted ha dicho estoy de acuerdo, pero en la moción hay cosas con las que no estoy de acuerdo. Y lo repito, que volvería a estar a favor de que cada uno haya temas de esta importancia, se discutan entre todos, para que luego alcancemos un consenso total y absoluto. Yo en esta moción más tengo porque no tengo los conocimientos que al parecer tiene usted. Más tengo. Los muertos están ahí. Sí. Ya. Más tengo de los conocimientos que al parecer tiene usted. Yo entiendo que hay actitudes de Estado que se deben de respetar. hay actitudes y posicionamientos de los que no conozco, de los que no tengo conocimiento. No sé si el motivo de reunirse la ministra de Asuntos Exteriores es para facilitar un acercamiento o no, no lo sé, usted al parecer lo entiende que no, yo no lo conozco. ¿Ha terminado? Sí. Por parte del PA. En el último pleno reprochamos a Izquierda Unida que coincidiendo como coincidimos en una moción que era exactamente la misma, pues que llegáramos al acuerdo en el pleno de que apareciera como algo presentado por los dos grupos y después, sin embargo, en el pueblo apareció como una propuesta de Izquierda Unida apoyada por los demás grupos. Lo reprochamos en el anterior pleno y dijimos que a partir de ese momento no llegaríamos nunca a un acuerdo en las mociones que presentara Izquierda Unida. Pero claro, como siempre pasa, ¿no? Que uno se calienta y dice unas cosas y después ve unas mociones que es imposible no votar a favor. Es que es imposible no votar a favor. Claro, nosotros después vamos a hablar de Marcelino Camacho. ¿Cómo podemos votar en contra de una moción a favor? Eso está claro, eso es otra historia. ¿Y cómo podemos cerrar los ojos ante lo que está pasando en el Sahara? Que esto es tremendo, ¿no? Pues claro que vamos a votar a favor de esta moción, esté redactada como esté redactada, nos da igual, porque no la hemos visto, por cierto. Yo no sé a quién tendré que, en fin, bueno, no la hemos visto, pero bueno, esté como esté redactada, no nos podemos negar y no podemos votar otra cosa que a favor de esta moción. Digo que no podemos negarnos y además no podemos ni siquiera ser tan necios como para no darse cuenta de que las propias palabras del propio gobierno marroquí es para cogerlo y darle de bofetada, ¿no? Porque decir, echar la culpa a los saharauis de lo que puede pasar porque le estaban pegando a los soldados marroquíes, pero es que los saharauis han entrado en Marruecos. Entonces, ¿qué coño hacían los soldados marroquíes en Marruecos, en el Sahara? El problema es otro. El problema es que los españoles en aquel momento dejamos tirado al Sahara, absolutamente tirado, y el Sahara deberíamos haberle puesto un viaducto para la autonomía, para la autodeterminación y para la independencia, y cobardemente, pues, el que tanta gente mataba en España no tuvo lo que hay que tener para enfrentarse a la situación y se retiró de Marruecos dejando aquello al pairo. Y claro, ahora nos encontramos con esta situación, un pueblo absolutamente abandonado, un pueblo disperso porque en ese viaje de arena cuatro personas no pueden hacer nada, y unas fuerzas armadas que no existen, sino que existe un frente polisario desmantelado y sin potencial armamentístico y sin nada. Pues claro, estamos hablando de un posible genocidio, que ya eso son palabras mayores. Y entonces nosotros sentimos este tema muy nuestro y vamos a votar a favor de la moción, estén los términos que estén. Muy bien. Sometemos a esta votación la moción. Vota a favor Izquierda Unida, Partido Andalucista. Abstención, entiendo, el Partido Socialista, ¿no? Siguiente asunto. Moción del Grupo Municipal de UCA, homenaje a Marcelino Camacho. Bueno, tras el reciente fallecimiento de Marcelino Camacho, traemos a pleno esta moción para rendirle un pequeño homenaje en la medida de nuestras posibilidades. Creo que está de más decir que Marcelino Camacho ha significado un referente en el movimiento obrero español y que es un claro líder sindical que ha luchado siempre por defender los derechos de los trabajadores, aún teniendo que soportar los últimos días la intención de que se sufra un retroceso en estos derechos adquiridos después de tantos años y a fuerza de lucha se ha tenido que ir con esa pena, pero entendemos que ha sido una persona importante y creo que imprescindible en el movimiento obrero español, que ha estado siempre del lado de los trabajadores y las trabajadoras, y desde Trebujena, además de haberle dado en su momento el racimo de oro que se le otorgó en el año 96, si no recuerdo mal, creemos oportuno rendirle este pequeño homenaje, no solo con la moción y que también, sino dentro de la propia moción existe un acuerdo, uno de los puntos que es que se le ponga su nombre a una calle o plaza, que en este caso no viene recogido, pero la plaza en la que hemos pensado es la que está junto a la, es una plaza pequeñita, junto a la de Marcos Ana, está justo detrás de la calle primero primero de mayo, y creemos exactamente en la espalda de José Cabrera, que creemos que es el encuadre idóneo para darle este pequeño homenaje, y así queremos contribuir también a darle un homenaje a esta persona, que creemos que es digno merecedor, no de este, sino de cuantos homenajes se le hagan. No creo que se percibiera de los últimos excesos en los derechos sociales con la enfermedad que la acompañaba, pero de todas maneras es una persona que a mí me merece muchísimo respeto y un luchador, como usted dice, cualquier homenaje que se le haga se lo merece. Poca gente tan altruista y tan lucho por las libertades como este hombre. Totalmente de acuerdo. Bueno, por parte del PA. Hombre, yo creo que hablar de Marcelino Camacho en el movimiento obrero son palabras mayores. Este no fue un sindicalista normal, ni tampoco fue un trabajador normal. Este, yo lo conocí como secretario general, fue mi secretario general mucho tiempo, y lo conocí estando en el Partido Comunista entre Buena como secretario político, cuando vino aquí y tal, y gozaba muchísimo con su compañía, porque independientemente de la política, que la tenía perfectamente clara, y del movimiento sindical, que era intrínseco suyo, pues era una persona afable, una persona sencilla, una persona amable, era una persona con la que se pasaba un rato muy a gusto. Y nosotros no podíamos de ninguna manera decir que no a esta moción homenaje. No podemos decir que no. Y no podemos decir que no a pesar de que en parte de esta moción hay un elemento que no, con lo que ya sabéis de sobra que no estamos de acuerdo. Y es que no estamos de acuerdo desde nunca en poner nombre de calle a nadie. ¿Y por qué? Otra vez lo voy a decir, cada vez que se le pone nombre de calle a alguien, porque mañana puede cambiar el signo político de este ayuntamiento y quitarle las calles, con el agravio que supondría esto a esas personas. Y cuando hablo de Marcelino, hablo de cualquiera, ¿eh? No es esa nuestra filosofía de calle, homenaje a todos los del mundo, mociones de apoyo o de solidaridad o de cariño a todas las del mundo. No coincidimos en eso de la calle. Pero claro, como una cosa no se puede excluir de la otra, porque estoy seguro de que no la vais a excluir, pues vamos a votar a favor de la moción. Claro que no la vais a excluir. Bueno, entonces sometemos a votación la moción, voto por unanimidad. Sí. De acuerdo, siguiente asunto, que es el último, porque no puedo preguntar. Punto 13, moción del Grupo Municipal de IUCA en relación con la eliminación de la violencia contra la mujer. Bien. Desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida entendíamos que teníamos que traer a consideración esta moción sobre el día 25 de noviembre, porque entendíamos que poco a poco este día es una fecha emblemática contra la lucha, en la lucha contra la violencia de las mujeres por el solo hecho de ser mujeres, y porque además yo creo que no voy a adentrarme en todo lo que nosotros decimos en la moción, pero yo creo que había algunas consideraciones que sería importante de resumir. Yo creo que es verdad, ciertamente, que se han dado pasos bastante importantes en la lucha contra la desigualdad de género, pero yo entiendo también, además del grupo entendemos que tenemos que seguir avanzando y que la sociedad cada vez pues se tiene que concienciar más de que no solamente es el agresor el que es el fundamental, ¿no? El que mata, el que ejerce la violencia, sino que la sociedad también, si toleramos esta violencia, pues somos parte corresponsable, ¿no? Por eso no entendemos, y ahí sí que me quería adentrar, no entendemos, porque además es una reivindicación, ¿eh?, desde todos los colectivos de mujeres y desde el propio grupo de Izquierda Unida, no entendemos el por qué se ha eliminado el Ministerio de Igualdad, por lo tanto no lo podemos compartir. Y no lo podemos compartir por eso mismo, ¿no? Porque hace una reivindicación, yo creo que de muchísimas mujeres, el que de una vez se creara este Ministerio de Igualdad, porque además no entendemos que sea por una cuestión económica, porque de los 17 ministerios que existen, es el que menos presupuesto económico tiene de dotación, porque además los dos programas específicos que ha habido en esa delegación, en ese Ministerio de Igualdad, no alcanza al 0,0818%, creo, y por lo tanto yo creo, entendíamos, desde el Grupo de Izquierda Unida entendíamos que teníamos que traer esta moción, porque además creo que hay que exigir, y tenemos que exigir, que de nuevo se cree el Ministerio de Igualdad. Podemos estar en desacuerdo, en más acuerdo, en que se haya hecho bien o se haya hecho mal, cada uno tiene su propia opinión, pero desde luego me parece fundamental que el Ministerio de Igualdad siga existiendo, que se hagan políticas de igualdad, que creamos en estas políticas y que desde luego no se utilice, y siento decirlo así, no se utilice desde ningún partido político y desde ningún gobierno como un discurso electoralista y propagandista en cuestiones de, creo que de una cosa que estamos hablando con mucha seriedad, como es el tema de igualdad y el tema de violencia hacia las mujeres. Yo creo que no tengo que decir nada más, porque creo que en esta cuestión yo creo que deberíamos estar todos, al menos todas las mujeres, de acuerdo. Totalmente de acuerdo con la exposición que ha hecho la concejala, totalmente de acuerdo. Se puede estar más, como usted dice, más de acuerdo o menos de acuerdo con las actuaciones que lleva a cabo, pero lo que no se puede consentir es que se elimine un ministerio tan necesario para la lucha no solo contra la violencia, sino para todas las políticas de igualdad. Sí, yo quiero pedirle perdón a Miguel Hernández porque resulta que nos portamos mal con él, absteniéndonos en la moción a favor de él, y ahora resulta que damos marcha atrás, que no tenemos más remedio que votar a favor de estas mociones, claro está, porque que no tenemos más remedio. Vamos a votar a favor, independientemente de coincidamos o no coincidamos en la creación o mantenimiento de ministerios, pero desde luego un órgano que gestione la lucha contra esto, y está claro que debe existir, independientemente de que sea un ministerio o sea una dirección general, sea lo que sea, pero debe existir. Eso no puede estar de ninguna manera obviado, ni puede estar de ninguna manera relajado, porque cada día vemos una noticia nueva en el televisor y esas son las que vemos. Entonces, claro, ante eso no podemos decir otra cosa que todo lo que resulte moción de apoyo a esta reivindicación histórica de no solo de la mujer, sino de los demócratas, pues estaremos de acuerdo siempre. De acuerdo, entonces sometemos a votación la moción. Voto a favor, no le da. Por último, había un asunto de que tuvimos la comisión informativa, ¿no? Sí, en la comisión informativa se planteó por la portavoz, en este caso de Izquierda Unida, y quiero entender que todos los que participan en la comisión informativa estén de acuerdo de incluir por urgencia. Sí. No la urgencia, sino la urgencia de la tramitación, el tema de rehabilitación para el ejercicio 2011. Sí, simplemente es como hemos hecho cada año, hacer la petición, la solicitud en este caso, para estar incluidos como ayuntamiento en el programa autonómico de rehabilitación de vivienda. Como bien dice el secretario, se comentó en las comisiones informativas y no hubo ningún impedimento. Lo que pretendemos es que este año no pase como el año pasado, que no hubo dinero suficiente por parte de la Junta para poder hacer frente a este programa, que es bastante necesario y además beneficia a muchos vecinos del pueblo, y que este año sí podamos tener estas ayudas y satisfacer las necesidades que en este caso tienen algunos de nuestros vecinos. Vale, pues entiendo que... Sí, como ya dijimos en la comisión informativa, no se puede dejar pasar la posibilidad de acceder. Por parte del PEA entiendo que... ¿El qué? ¿A su mano a la petición de rehabilitación? Ah, sí, porque claro. Ya lo dijimos. Pero por unanimidad de la gente. Ya lo dijimos. Ruego y pregunto. Mira, una... No se entienda que en ningún momento queremos coartar la capacidad y la libertad del concejal de preguntar. Lo que digo, hombre, si hay un par de preguntas o tres, la contestaremos, pero... me pidió, vamos, si se tiene que quedar, se tiene que quedar más tiempo. Nos vamos al fútbol, ¿eh? No quería decir eso. Me pidió el secretario al empezar pleno que tenía necesidad de no terminar más tarde, a las 9:30. Entonces, si hay más preguntas, si hay una, dos o tres voces, contestan rápido. Si hay más, pues la dejaremos para el siguiente pleno y se contestarán en el siguiente pleno, ¿vale? Usted ha adquirido el compromiso de celebrar pronto un pleno para eso. Dejaremos las restantes preguntas, solamente una aclaración nada más. Una nada más. Sobre el tema de los jóvenes que van a utilizar el Parque La Toya por la tarde, para la Airsoft. Me contesta usted remitiéndome un escrito de la persona que lo ha solicitado. Yo lo que quiero saber si hay alguien por parte del ayuntamiento que va a ser responsable de que se cumpla esa actividad y que se cumpla correctamente. Es lo que yo preguntaba, ¿quién es la persona responsable de esta actividad? Porque me consta que no es este joven el que va, que es un grupo de chavales, y que luego pues se tiran piedras al kiosco, se parten sillas, y hay mañanas que se aparece el parque asqueroso, vamos, de botellas y de historias. Por eso le preguntaba que quién era la persona responsable, no este joven, que entiendo que él se hace responsable de sí mismo, pero no es él solo. Esto nada más, y dejamos las demás para no el pleno. Nosotros no vamos a dar nombres de personas. No. Persona del ayuntamiento, que se haga responsable de la actividad. Bueno, personas del ayuntamiento, pues está desde el concejal delegado a los servicios municipales, al responsable del parque y todas estas cuestiones. Lo que quiero decir dos cosas. Uno, que los actos de vandalismo, desgraciadamente, se producen muchas más veces de las necesarias, que son cualquier vez que se produzca. Pero voy con carácter de. Y si aquí en este caso, después de que el ayuntamiento facilita el uso de una actividad, encima hay acto de vandalismo, pues es el colmo. Eso es lo que yo quería decir. Eso en primer lugar, si es que lo hay, que yo no tengo conocimiento de eso. En segundo lugar, es una actividad recreativa más de las que se desarrolla. Es moderna porque es reciente eso. Y nosotros hemos decidido de colaborar, no obstante. Digo, pero perdona, te corté porque creo que no se trataba de dar nombres de. No. De la, ¿quién es la persona? Ya, no este joven que lo ha solicitado, sino la persona responsable de ese control. Evidentemente, al igual que ese grupo de jóvenes, también había el centro de adultos pidió utilizar el parque para hacer gimnasia, para. Y yo no, realmente. No. Sí, digo que hay varias actividades, no, que eso, no es solo. No me refiero yo y a. Y hasta el día de hoy, que nosotros conozcamos, desde que se le dio la autorización para realizar esa actividad, hasta el día de hoy, en este ayuntamiento no se recibió ninguna queja. Sí, se llamó a la policía y dijo la policía que ellos no tenían. Vamos, es una aclaración, que no estoy en contra de que se le dé, sino que quién es la persona que. A mí, por parte de la policía, lo único que se me ha dado conocimiento es de que se llamó a la policía porque no se sabía si tenían autorización o no. Saltando por las rejas, vamos. Y no, hasta porque están saltando por las rejas, vamos, así de claro. Bueno. Si hay otra, la dejamos para el pleno próximo, ¿vale? Sí, se puede dejar para el pleno próximo. Sí, se puede dejar para el pleno próximo. Espérate, que María José tiene un interés de una nada más, y las demás las planteamos el próximo pleno. La pregunta que. La demás es ninguna. Luego, lo que queramos decir, yo creo que también va dirigido para el concejal de urbanismo, porque es que me está afectando a mí y a muchas madres con el tema. Urbanismo es el alcalde. No sé si era el tema del. ¿O no? Le va a contestar Jorge, seguro. Exactamente, sí, el tema de obras y cosas de esto, quizás sí. Que lo lleve. Vale, es muy importante para mí, para muchas madres, me pongo en primera persona porque este año he puesto el niño en inglés aquí en el punto, como se le dice popularmente al colegio. Ah, pues le voy a contestar yo. Pero espérate que te pregunte. No, no, no, eso es broma, perdón. Termina de María José. Perdón, María José, te deseo. Una vez que hablo. Lo he dicho de verdad. Perdóname. Pero te ríes. Pero te ríes. Pero te ríes. Pero te ríes. Pero eso es bueno. Eso es bueno. Fue un comentario. Bueno, igual que me tenéis que perdonar por la risota que he soltado porque es que me pasurraba de risa ahí en el patio del ayuntamiento. Eso es bueno reírse. Sí, pues sí, me he reído bastante. Hoy ha sido un día bueno. Entonces, el problema que yo traigo a este pleno es el tema que hemos hablado muchas madres. Bueno, yo si tuviera que traer el niño al colegio este, lo borraría y lo pondría el que sea interno. ¿Por qué? Porque yo traigo al niño al inglés, entra por la puerta, que está lo del tema del médico, y ese arma, la de San Quintín, el niño se me cruza 6 veces, yo tengo cuidado de él, ¿eh? Pero ya todos los niños, los coches, la gente quiere aparcar en el coche y esperar al niño allí inventado para cogerlo del inglés que dura una hora, porque para eso tenía que estar allí aparcado toda hora, para que no le quitaran el sitio. Entonces entiendo de que ese tema que estaba ya ahí, que eso era un desahogo para entrar a las madres en el tema de. Porque que además no nos lo dejan que entre por la carretera. Quieren que entre por el tema del inglés, quieren que entre por esa puertecilla que está, vamos, de una manera atroz. Vaya, ahí entran los niños, las madres quieren recoger los niños. Pinchos en el suelo. Un figurón. Los niños ya se han saltado las rejas. Las madres correteando allí los niños. Y yo lo he visto que este año, y se ha hablado mucho de ese tema, a la puerta de ese colegio, y yo creo que esas rejas, yo no sé si se ha terminado lo del tema de la avenida, este trocito del Padre los Martínez, creo yo que esas rejas ahí constituyen un gran peligro, habrá que solucionarlo y habrá que. Porque es que esto, yo los materiales. Vamos, en si el hubiese. Suelo. si hubiese sido esto todo el colegio todo el año, bueno, y los niños entran por ahí, me consta de que los niños entran por la otra puerta, pero creo que es una, es un tema bastante grave para lo del tema de los niños. Ese casito, que por qué estaba ya y por qué es mi pregunta al final. Vale, gracias. Yo simplemente, que no quiero que se entienda como una huida hacia adelante, ni evadir ni eludir la responsabilidad, decir que estamos totalmente de acuerdo con lo que se está planteando, estamos muy preocupados con el problema, y aunque pueda parecer, y es de eso un problema, que es el término municipal, que es de Trebujena, que es una plaza pública, que es del ayuntamiento, nosotros estamos todos los días, y no estoy exagerando, detrás de todo de este tema, porque nos parece impresentable. No lo voy a poner entonces. Nos parece impresentable. Y peligroso. Y no solo eso, ahora estamos hablando de la plaza, es la obra en su conjunto. Bueno. Es la obra en su conjunto, pero el tema de la plaza no tiene nombre, porque no tiene nombre, que en verano, cuando se tenía que haber aprobado, que no ha arreglado, que no había clase, no se arregla, se levanta cuando empieza el colegio, se vaya y no se hace nada. Y todos los días, por favor, la calle, por favor, la plaza, hacerla. De eso, si el usuario sabrá que durante unos días no había ni acera para pasar y tenían que estar los niños pasando con unos pivotes por la propia carretera, hasta que ahí ya dijimos, mira, por aquí no pasamos, sí, cierto, se hace esto o paramos la obra, cierto, porque la cosa está, entonces no, explicación no le puedo dar ninguna, es que yo no puedo comprender por qué no se hace, no puedo comprenderlo, y estamos todos los días encima del tema para que se haga, igual que otras muchas cosas que ahora no vienen al cuento de cómo se está haciendo la obra, que se está convirtiendo más en un problema que una que sí, algo sí, positivo para el pueblo. Pero así es decir, que no es eludir responsabilidades, es que no tenemos capacidad de intervención en la obra. Y de alguna manera, cuando han estado ahora con la obra del centro de salud, que han cortado varias veces el acceso a los temas de allí, de lo que estaba antes, de los guadalinfos y todo eso, lo del médico, eso es una respiración, porque es que ahí se pone, ahí tiene que entrar una ambulancia en un momento dado, de que no puede. Gente, es que no, es que se morirá el enfermo en la puerta de él, ya ese es otro tema, el aparcamiento y eso ya ahí de no, pero es que vaya tela, yo cuando me vengo 10 minutos, un cuarto de hora antes y lo aparco en la carretera Jerez o no, o por detrás de la calle no de la bueno, pues gracias por la comprensión y levantamos la